Si hay algo contundentemente claro, es que nunca dentro ni en el entorno de la parvada de oportunistas social traidores y renegados revisionistas congénitos e innatos junto a los de nacimiento que concurrieron a la cueva contrarrevolucionaria y anticomunista del Partido Capitulacionista Dominicano PCD, hubo ni la más pequeña pizca siquiera de convicción marxista-leninista, socialista ni proletaria, que es lo que debería engendrar el espíritu de partido político de la clase obrera y todos los oprimidos y explotados, cuya ausencia total caracterizó al Partido Capitulacionista Dominicano PCD como atajo de recalcitrantes contrarrevolucionarios y enemigos acérrimos de la doctrina del marxismo-leninismo, al igual que dichas orfandades marcaron con sello indeleble a cada espécimen oportunista que pasó o se vinculó a dicho adefesio abominable. Y precisamente, el caso de Wilfredo Lozano es una de las pruebas patentes de dicho fenómeno, como lo es por igual el de un vómito de perro llamado Rubén Silié, de la misma manera que el prostituido y puto renegado revisionista Narciso Isaconde. Del postulado de principio de Lenin, establecido por él en su presentación introductoria del programa del partido, futuro Partido Bolchevique, de que los comunistas partimos íntegramente de la doctrina del socialismo científico, la que sus insignes maestros la instituyeron como una ciencia, por lo que amerita que se la estudie y aplique como una ciencia, puesto que de dicha doctrina científicamente exacta es que los comunistas extraemos nuestras convicciones, nuestras consignas de lucha y nuestros métodos y procedimientos de acción, subrayando lo que no significa que consideremos a dicha doctrina como un todo acabado, ni mucho menos que la misma existe al margen de la vida social real, sino que, por el contrario, amerita que sus seguidores sepamos defenderla de todo intento de envilecimiento, como de petrificarla y achatarla, como por igual que hagamos los más colosales esfuerzos por enriquecerla y desarrollarla, incorporando a ella todas las nuevas experiencias que aporte el movimiento revolucionario de la clase obrera y los demás sectores víctimas de la opresión y explotación, bregando y empeñándonos por hacer de nuestra doctrina marxista-leninista un instrumento cada vez más efectivo e idóneo para la lucha y para la acción revolucionaria. Los renegados revisionistas de toda laya, pero muy en particular su antro pestilente contrarrevolucionario del Partido Capitulacionista Dominicano, PCD, solo y únicamente hicieron acopio malsano, de acuerdo con sus funestas intenciones de innegable naturaleza anticomunista y contrarrevolucionaria como renegados revisionistas inveterados, y tomándola arbitrariamente en forma subjetiva, de la segunda parte de enriquecerla y desarrollarla, pero no para en realidad llevar a cabo esa noble tarea con sentido proletario y socialista, sino precisamente para usar esas metas del continuo desarrollo y enriquecimiento de la doctrina marxista-leninista como oportunidad para envenenar y distorsionar esta doctrina por medio de pretender incorporar a su cuerpo de principios y criterios no las nuevas experiencias aportadas por el movimiento revolucionario de la clase y de los oprimidos explotados en general, sino el más nocivo compendio de abjuraciones, capitulaciones, social traiciones, claudicaciones, entregas, colaboracionismos, que al fin y al cabo concluirían degradando, envileciendo y definitivamente asesinando toda la esencia y el contenido revolucionario de la doctrina marxista-leninista. Y de ahí que el revisionismo y el oportunismo, como resultaron evidenciando toda la práctica del Partido Capitulacionista Dominicano y del oportunismo en general, devinieron en la negación recalcitrante y en forma violenta como agresiva, tanto del espíritu de partido incluso, y de clase del materialismo dialéctico, como del punto de vista crucial de que la teoría depende de la práctica y de los hechos. Esta degeneración es reflejada en forma directa y sin rodeos por los alegatos indudablemente espurios del deleznable Wilfredo Lozano, cuando reclama que para ser de izquierda revolucionaria dominicana, esta tiene que renunciar a la defensa de la nación dominicana, como de la soberanía dominicana y del patriotismo dominicano, y pasar a ser apéndice, amanuense, sirviente y lacayo de los planes de los haitianos, de Haití, de la Iglesia Católica Vaticano, de la Organización de Naciones Unidas ONU, de la Unión Europea y de todo el capital financiero mundial, que establece que seamos los dominicanos los que carguemos con el muerto y las consecuencias de la catástrofe de Haití y los haitianos, so pena de que, en caso de que no lo aceptemos así, nos estigmatizarán con el San Benito, cada vez más desaprensivo, de ser portadores de un nacionalismo estrecho y trasnochado, lo que es estribillo permanente de los más reaccionarios y recalcitrantes, como nos ilustra la Iglesia Católica Vaticano y su abominable agente, el siniestro crápula inmundo usurpador de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, cuando se proclamó el garante único de las inversiones del gran capital financiero en el país, en una entrevista con el plumífero agente policial y de la embajada yanqui, el comprobado espía Melvin Matthews. No obstante, hemos de subrayar que el movimiento revolucionario de izquierda, o sea, la izquierda revolucionaria, respecto al caso de Haití y los haitianos, ha de adherirse a la justa e imbatible tesis revolucionaria de Mao Zedong, que establece que en los países subyugados y oprimidos por el imperialismo y las potencias extranjeras, el internacionalismo, junto a la solidaridad internacionalista proletaria, pasan y están sujetos al patriotismo, lo cual a su vez se corresponde con lo que Vladimir Ilich Lenin expresa en forma contundente en su célebre Biografía de Carlos Marx, en la que expresa que la clase obrera adquiere conciencia de clase y se realiza políticamente primero en el marco nacional de su propio país, advirtiendo la estupidez contrarrevolucionaria que resulta el que en países colonias o neocolonizados por el poder extranjero del imperio capitalismo mundial, tan solo pretenden esgrimir la consigna de los obreros no tienen patria, una vez que esta concepción de principio quedaría así convertida en una abominable herramienta contrarrevolucionaria al servicio del enemigo nacional. Lo de que sea tarea imprescindible de la fisonomía de la izquierda revolucionaria proclamarse prohaitianos y tomar como suyo en el grado principal de 1A los derechos de esos emigrantes haitianos, puede darse por descontado que no lo haremos bajo ninguna condición. Aléguese lo que les dé la gana a los miserables mercenarios carentes de perfil o fisonomía ideológica doctrinaria propia y asumida por ellos, cosa que no hacen, tal y como es el caso de este adocenado amanerado y amanuense de la más espuria especie, Wilfredo Lozano. Lo mismo con respecto a la consigna de igualdad de género, que es la otra divisa o meta programática que esgrime este cretino degenerado de Wilfredo Lozano como punto de partida para enjuiciar y descalificar al movimiento de la izquierda revolucionaria y a sus posibles y efectivos componentes. Igualdad de género es una de las tareas que Wilfredo Lozano taimadamente urge que sea asumida como otro asunto de primer orden por la izquierda revolucionaria y sus componentes. Por cierto, si la ONU y los países imperialistas, pero por sobre todo el imperialismo norteamericano y sus gobiernos, no han querido ni les interesa resolver la catástrofe haitiana, de la que la Iglesia Católica Vaticano obtiene cada vez mayor beneficio financiero por cuanto recibe, como se sabe, una contribución monetaria por cada haitiano ilegal que traspase la frontera dominicana, resulta cuesta arriba que las izquierdas criollas se desgasten en el empeño de que lo hagan, puesto que de ponernos a hacer tal cosa, estaríamos abogando para que a la Iglesia Católica Vaticano los organismos internacionales le aumenten la cuota de lo que ya le vienen desde hace tiempo dando para el incremento del cruce de los haitianos hacia la República Dominicana. Y es que, así como ya hemos establecido que lo de los dominicanos es nuestro asunto de primer orden y que tal ha de ser la norma programática de todo cuanto se considere izquierda revolucionaria, el asunto de la igualdad de género, que es la igualdad entre hombre y mujer, que es separación y contradicción consustancial con la sociedad desde que en esta se produjo la aparición de las clases y consecuentemente el desarrollo de la lucha de clases, resulta un asunto propio de cretinos, y es en lo que incurre exactamente Wilfredo Lozano, sin más para allá ni más para acá. Pretender alcanzar esa igualdad en un país doblemente subyugado, oprimido y explotado, tanto por el imperio capitalismo mundial como por el cártel mundial del parasitismo y el oscurantismo que es la Iglesia Católica Vaticano, sin proceder a desplegar la lucha de clases como el medio expedito para alcanzar el logro de la base material para la igualdad, que es la desaparición de las clases y las luchas entre estas, esto es, con el socialismo. No obstante, es de gran significado, puesto que encierra no poca enseñanza, el hecho de que tanto lo de la migración haitiana sobre y a costa de la República Dominicana, como lo de la igualdad de género, son puntos del programa de objetivos del milenio de la ONU precisamente, y que Wilfredo Lozano reclama que las izquierdas lo erijan en su plataforma programática más perentoria. ¿Cómo calificaría cualquier persona sensata al espécimen enajenado que reclame que un movimiento de izquierda logre alcanzar la definición de su propia identidad de izquierda revolucionaria, convirtiéndose previamente en agente genuflexo y abyecto, nada más y nada menos que de la ONU, que hoy por hoy nadie, absolutamente nadie puede negar que es el instrumento, herramienta por excelencia de los crímenes genocidas y de saqueo como de injerencia en los países por parte del imperialismo norteamericano principalmente, así como de los imperialistas de la Unión Europea? Esta es una sencilla pregunta, cuya respuesta la tiene todo el mundo al alcance de su propia mano, que tal vez, como ninguna otra, sirve para dejar al desnudo las reales concepciones e intenciones de ese rufián y mercenario abyecto que es el tal carajete degenerado Wilfredo Lozano. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.